104.6 FM. Sintonitza Ràdio Cornellà. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego. Grazas ao noso técnico Kiko Belinchón, estos aí ao aire, acompañados, como sempre, do noso grande comunicador Armando Fernández. Boa tarde. Moi boas tardes, Xulio, como non, Kiko Belinchón, que gracias a él, pois, seguimos fora, eh? Aí hasta no Facebook parece que sí, aparecemos. Sí. Si non fora por él, nada. Ah, sí, sí. Estábamos aquí como estuviéramos agochados por aí. E como decimos moitas e das veces, pois estamos na leira da cultura. Vale. Intentamos, eso intentamos, vale. Pois como saben todos vosotros, se nos seguides, claro, pois teremos comunicacións con Galicia, teremos entrevistas, teremos música, que sempre nos ten preparado aquí o noso técnico, e con ela vamos a comenzar para despois chamar ao noso primeiro convidado. Vamos alá, música. Ya es momento, llegó, llegó mía, pronto nos Xa temos o primeiro convidado, vamos a saudalo. Moi buenas tardes, Juan Pedro. Muy boa tarde. Boa tarde. Venga, ¿cómo estamos? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Un saludoño para todos, todo ben. Aquí estamos facendo los últimos retoques para a festa do Botelo. Eso es lo que queríamos decirle a nuestros oyentes. El día 26, domingo, en lugar de cena... Vai gran, ser mediodía, sí. Un gran xantar, non? Que o 19 Festival do Botello en Cataluña, non? 19 Festival do Botello en Cataluña, sí. 19, jolín, pois pues, sí, sí. El año que viene tiene que ser una celebración especial porque 20 años no se cumplen en cualquier momento. Enhorabuena. No, pero ahí estamos trabajándolo, haciendo con ganas y bueno, yo creo que este año va a ser un éxito total, un éxito completo y sí, sí, bueno. Sí. Según tengo entendido, algunas noticias nos llegaron de que bueno, que se os queda reducido el local porque hay muchísimas inscripciones. Francamente, sí, tenemos la gran suerte de poder decir de que gracias a todos los vecinos que hasta el día de hoy se han podido apuntar en la fiesta del Botillo 2023, pero por otro lado también tenemos que comentar de que estamos obsoletos de espacio, no podemos ya el poder disfrutar de ningún amigo más para el acto y bueno, agradecemos al hotel por la paciencia que han tenido con nosotros, por el acogimiento y tal, y celebraremos ese próximo día 26 de febrero lo que es el 19º Festival de Botillo aquí en la población de San Boi, en el Hotel Fronair Congress, lleno, a rebosar, prácticamente un éxito. Gracias a todos. Más de 300 personas, ¿no? No quiero comentar cifras redondas. No claro. Quiero. Bueno, vale. Bueno, no quiero, pero bueno. Bastantes, ¿eh? Un éxito completo. Sí, sí. Pues eso, os que traballan a Asociación de Vercianos en Cataluña, a Sobecat, pois foi capaz de convocar a todas estas xentes. E o poder de convocatoria enorme, posto que en realidade, pois parece ser que xa ten o cupo cuberto. Gracias que tenemos o cupo cuberto, pero gracias a vos. Gracias a vos por haber estado aí un ano más y tal, bueno, haciendo todo o vuestro traballo y algo aportamos, y, algo sí que aportamos, que sí. como mínimo algo de publicidade fixemos, ou por lo menos información para todos os nosos oyentes. Por certo, hai que volver a insistir e darlle a coñecer a todos os nosos oyentes os homenaxeados deste ano, non? Sí, homenaxeados este año es don Víctor García Alonso, berciano ilustre. Sí. Berciano ilustre 2023 para nosotros. Uh-huh. Y este año también pues hacemos lo que es la dedicatoria a lo que es la escritura, dedicatoria a lo que es el libro, dedicatoria a lo que es estas cuatro letras que también el Bierzo está entrando últimamente en ello, y tenemos a la escritora María Luisa, que sí, va a estar también homenajeada pues con ese galardón de berciana ilustre. Sí, sí, berciana, sí, ilustre dentro del campo ese nuevo que hemos abierto, la literatura. Literario, vale. Pero también, como cada ano, pues un concello, ¿no? O concello de Vega Espinareda, que o conoce mucha gente aquí en Cataluña, mucha gente que estamos aquí conociendo, sí, este concello, y bueno, y su alcalde Santiago nos ha asegurado la presencia, sí, aquí con nosotros y disfrutaremos de ello. Lo que hay que darle muchísimas gracias, que le tengo que, al menos por mi parte, a don Víctor, que he estado en su restaurante, nos atendió. Mesón. Mesón del Bierzo, que nos atendió de maravilla. Bueno, eso es un tema que él lo trabaja no solamente él, sino trabaja toda la gente que tiene, sí, trabajando, sí, sí, sí, sí, aquí dentro del asador del Bierzo, aquí en la estación de Sants, en Barcelona. Sí. Muy céntrico, muy popular, y sobre todo el agrado, el trato y la calidad del producto que tiene aquí. Sí, sí, sí. Pero calidad, buen trato. Yo nada más que llegué y tal, ya nos colocaron un sitio privilegiado a mí, a la Maribel, a esa que tú quieres conocer personalmente. Usted no ganas. Tengo ganas de conocerla personalmente y bueno, y ofrecieron un buen chantar, ¿no? Aquí. Claro. Hombre, pues ella también va de muy buena gana. Pues el día 26 intentaremos disfrutar contigo, Juan Pedro, con todos los bercianos y os homenajeados extraordinarios. Por cierto, a participación especial este año otra vez de un artesán do Bierzo que aporta grandes cousas, non? Vallelongo, non? Sí, tenemos tamén un bon colaborador Vallelongo, tenemos tamén unha boa bodega. Sí, unha bodega extraordinaria que tamén falamos con él. A semana pasada tivemos a sorte e a honra de poder falar precisamente con José, non? Que é o de bodega como se chaman para que todos bodegas e viñedos Gancedo. Gancedo. Gancedo, sí. Gancedo, que teñe unha tenda online que poden mercar os seus caldos extraordinarios. E que una buena tienda, un buen jantar y unos caldos que, bueno, están a la altura de hoy en día dentro del mercado y también. Claro. Pero bueno, sobre todo el vino blanco que vamos a poder disfrutar dentro de lo que es la fiesta del botillo. Sí. Vino blanco y sabes que está y Mencía también, ¿no? Aparte del Mencía, pero sabes que el vino blanco que presentamos ha sido un vino galardonado con más de lo largo de este año. Así que disfrutaremos todos de ello. Una gran ocasión. Bueno, que sé que estás ultimando detalles con respecto al trabajo que estáis haciendo del festival y no te queremos incomodar más. Te agradecemos que hayas dado información a todos nuestros oyentes y Francamente sí, te digo que estamos en directo desde el asador del Bierzo, aquí en Barcelona. Ajá. Estamos acabando de retocar los últimos toques en pequeñas grabaciones y tal, y aprovechando pues esto, el acogimiento que Víctor nos ofrece aquí, al poder estar hoy con él y tal, acabar ese día de sábado y acabar de preparar esta semana que nos queda ya con él. Enviamos un saludo muy cordial y afectuoso precisamente para Víctor y su equipo, que también nos atendió precisamente cuando le entrevistamos. Y dale las gracias porque Armando dice que quedó satisfechísimo. Me toca a mí pasar por ahí en alguna ocasión. Lo de los boquerones, yo estaba con la boca abierta. Francamente sí, pero bueno, Armando, tenemos grabado en vídeo. Ah, sí. hemos feito una grabación de vídeo que ya verás. Vale. Pues sí, muchísimas gracias, Juan Pedro. Dale un aperta grande entonces a Víctor. A Víctor, exactamente. Una aperta a todos vos y bueno, a todo Radio Cornellá, graciñas por estar escoitando cada ano a nosotros, os bercianos y tal. Vale. Tenemos aquí presentes y un año más. Gracias. Un saludo cordial también a ese equipo que tú diriges, Alfonso, José, todos. Muchas gracias por vuestra aportación. Gracias a vosotros. Hasta otro momento. Vamos a despedir con música del Bierzo. A ver. El viernes me gusta venir a este lugar donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí la soledad. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villa Franca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida. Puente de Domingo, Flores, mi gente querida, mi amor de verdad. Despertar,